Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, ¿todo bien y tú? Bien, aquí esperando tus datos sobre las exportaciones. Sí, clásico Jorge, primera semana de mes, primeros días, Uruguay 21 publicó en este caso las estadísticas de las exportaciones del mes de septiembre, vencido ya el mes de septiembre del 23, ya vencido el mes. Y bueno, y un poco con la tendencia que veníamos manejando anteriormente, fueron de 923 millones de dólares, una caída del 9% con respecto a septiembre del año 2022. Sin embargo, si uno mira, vamos a ir por el lado positivo, si uno analiza la evolución de las exportaciones, bueno, en lo que va del año, la caída ha sido del 18%. Eso quiere decir que, si bien aún se mantiene la tendencia a la baja, la tasa de caída se está desacelerando y es probable que ya cuando nos aproximemos a los últimos meses del año, que casi estamos ahí, ¿verdad? Por allá, cuando tengamos datos de noviembre y diciembre, ya la caída se estabilice o por lo menos no va a seguir profundizándose. El producto que más cae es la soja, por obvios motivos, y también la carne, dos de los tres rubros más importantes que tenemos. La carne cae un 18% a 164 millones de dólares, fundamentalmente por una caída de las ventas a China, que caen en un 31%, un tercio de lo que se vendió el año pasado. En este mes de septiembre no se vendió este año, y el año pasado ya a esta altura ya se empezaba a ver el enfriamiento de las exportaciones de carne, lácteos y otros productos a China. Concretamente, lácteos también cae este mes, 34%, son 67 millones de dólares, y la celulosa cae en 16%, o sea, los principales rubros que tenemos todos fueron a la baja. En el caso de la celulosa, ya con la nueva planta funcionando, las exportaciones del mes de septiembre fueron 171 millones de dólares y fue el principal rubro de exportación. Acumulado en el año han crecido un 11% por los motivos que hemos manejado. Ha habido un tema de precios con respecto a la celulosa, no tanto de reducción de volúmenes, han estado cayendo en los últimos meses y eso es lo que explica la caída de este mes de septiembre con respecto al año pasado. Otro rubro, o sea, arroz se duplicó a 54 millones de dólares, destino Brasil, y justamente Brasil otra vez, y esto ya es figurita repetida prácticamente en el último año, se posicionó como el principal destino de las exportaciones. 22% de las exportaciones fueron con ese destino. La caída esta que mencionábamos de lácteos y derivados se compensa con vehículos y malta, dos productos que solamente se venden a Brasil, fruto de integrar el Mercosur. China, segundo lugar, quedó con el 15%, explicado con la caída de la carne. Estados Unidos, 8%. La Unión Europea, 6%. Y luego Argentina, 5%. 37 millones de dólares exportaron a Argentina, de los cuales 9 fueron autopartes también, un rubro que solamente, y pese a todos los problemas económicos que tiene Argentina, se mantiene firme como destino de estas exportaciones, que no tienen otro destino que no es Argentina. Bueno, y en definitiva, lo que tenemos es una caída que, repito, se está desacelerando. Tienen una buena noticia los exportadores, si bien los efectos los vamos a ver probablemente el próximo año o dentro de algunos cuantos meses, es que el dólar empezó a reactivarse. Al fin lo estamos viendo, por lo menos en pizarra al público, por encima de 40 pesos en algunos bancos. El vendedor. Esto no está ni por asomo en el equilibrio, pero por lo menos salimos del pantano ese que estábamos prácticamente en los últimos 10 o 11 meses, de 38, 39 pesos, 37, 50, que volvía absolutamente poco competitivas nuestras exportaciones. Por otro lado, se anunció también el déficit fiscal, al cierre de agosto, al 31 de agosto, subió un poquito, llegó al 4% si eliminamos el aporte que hacen los cincuentones, que es del 0,1. Para tener alguna referencia, el año pasado a esta altura era del 2,5%, está bastante por encima, si bien en la rendición de cuentas que presentó el Poder Ejecutivo habla de que va a ser menor al cierre de este año, parece difícil llegar a ese objetivo faltando solo 3 meses para el cierre del año. Y finalmente, Jorge, una buena noticia. La mala noticia fue que el primero de octubre subió el combustible aquí sobre la base del famoso PPI. Bueno, desde ese momento hasta hoy, estamos hablando de 4 días, el petróleo no ha dejado de bajar en los mercados internacionales. De hecho, luego de estar a 91, 92 dólares el barril West Texas con entrega a octubre, ahora tenemos que el barril de West Texas, entrega de noviembre, próximo mes, está a 87,24 dólares, hoy estaba cayendo en picada, y bueno, si bien no es una buena noticia para este mes, quizá por lo menos nos va a dar un poco de respiro el mes que viene con el precio de los combustibles. Así que, popurrí de datos, Jorge, algunos buenos, otros no tantos, y algunos realmente bastante malos. A ver, en la balanza comercial, esa que tenés de las exportaciones de Uruguay, ¿tenés allí acoplado el dato con alguno de esos países? ¿Cuánto le compramos y cuánto le vendemos para saber si tenemos una balanza favorable o desfavorable? Mira, el dato te lo puedo conseguir, no lo tengo a mano, pero podemos conseguirlo. Sí, no están los informes habituales que hace Uruguay 21, pero podemos hacer alguna pesquisa y si querés te lo puedo confirmar para la próxima charla. Digo yo, básicamente con Argentina, con Brasil, con China, sí, en esos lugares a ver cómo estamos. Sí, porque, perfecto. Porque en definitiva a eso, sumado el hecho de que se empezó a mover el dólar, y esa que la pregunta te quiero hacer sobre el dólar, lo que tenemos que pretender alcanzar es que se supere el 40 pesos de cotización a la venta. Yo te diría que el que está en el medio entre la compra y la venta tendría que estar a 41, 42 pesos para estar moviéndonos en algo aceptable. Bien. Quiere decir que estamos todavía lejos de eso, Jorge. Y hoy, a ver, porque no me fijé en ese detalle, ¿en cuánto estamos entre compra y venta? A ver cómo es. Hoy se cotiza el dólar 38 en la compra, 40 con 40 en la venta. O sea que estamos en 39 monedas. 39, exactamente. Ese debe ser el interbancario, efectivamente. Y necesitamos que llegue a los 40 en la media entre compra y venta. Como un piso. Sí, por lo menos 40, 41, 42 sería un poquito más aceptable. Sería de equilibrio. Ni siquiera de equilibrio, que recuperaría por lo menos lo que hemos perdido en el último año. Lo hemos perdido, seguro. Seguro que sí. Bueno, bien, nos seguimos hablando de estos temas y seguimos de cerca, por un lado, el precio del dólar y por el otro lado, la gran esperanza de que la baja del petróleo signifique que también a nuestro bolsillo le den un descansito el mes que viene, ¿no? Ojalá que así sea, Jorge. Esperemos que sí. Mauro, interesante tu aporte, como siempre. Buena jornada. Bueno, igualmente a ti, ¿eh? Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.